Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos, un nuevo Ritmo Cuento sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los grandes también. Bienvenidos todos. Y toma en cuenta, si eres profe, si eres guagua, que quiere compartir este programa en su cole con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas a escuchar y lo oyes en el momento en que tú quieras, porque siempre están allí. 099-657-7004. Si te quieres comunicar con nosotros directamente. Y recuerda, por Facebook o por cualquier otra de las vías de Internet, te puedes comunicar con nosotros. ¿Están de acuerdo? 099-657-7004. Recuerden que también regalamos un libro que nos da la señora Gladys Ortiz cada semana. Ella tiene un kiosco con muy buenos libros infantiles aquí cerquita de nuestra emisora. Si quieres ganarte el libro, envíanos un mensaje al 099-657-7004. ¡Listo! ¡A nuestra primera sección! Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. ¡Qué orgullo, qué placer, qué privilegio estar al frente de estos micrófonos para contribuir con un espacio de pequeños al que son invitados los adultos también! Todo el equipo de nuestra emisora les dice gracias por estar allí y hacer posible que lleguemos a ustedes. ¡Mil gracias! Y empezamos, como siempre, con nuestra sección de cuentos. La vida sin ti, de Andrea Maturana. Santi y Maya son muy buenos amigos. Hacen lo que hacemos todos los amigos. Conversamos sin parar, reímos, inventamos cosas juntos, paseamos, vamos y venimos. Y así transcurría la vida cuando un día el papá de Santi dijo que se irían a vivir a otra ciudad. Los dos se asustaron. ¿Cómo sería la vida sin el otro? Llegó el momento de la despedida. Se sentían tan tristes que lloraron. Cuando ya no se vieron más, se sintieron vacíos por dentro, como si tuviera un hueco dentro, en lo profundo del corazón. Los días en el cole eran muy largos, eran como grises. Un día se acercó otro niño, otra niña. En la noche soñaban que se contaban lo que habían hecho durante el día, con quiénes habían empezado a jugar, de quién se habían hecho amigos, y así se dieron cuenta de que al parecer el corazón era muy, muy grande, que habían muchas más personas que un amigo, y que cuando alguien se aleja, se siguen queriendo, la oscuridad del corazón pasa, y hablan por teléfono, por Skype, se pueden mandar cartas. Algunas veces sienten que su cariño no ha cambiado, pero sí su estado de ánimo. Se sienten alegres, dichosos y tienen otros, muchos, más amigos también. ¡Qué suerte que el corazón sea tan grande! Lindo, ¿verdad? ¿Te gustó? ¿Te ha pasado algo así? ¿Se ha ido alguien que tú quieres y sientes que no lo podrás reparar y luego te das cuenta de que sí, que el corazón es mucho más grande de lo que a veces creemos? ¿Te gustaría escribir una historia parecida o diferente? ¿Y si empiezas desde ya? ¿Qué quieres hacer cuando crezcas? ¿Para qué te estás preparando? Escuchemos música y venimos con más de nuestro espacio al que hoy se lo vamos a dedicar a la amistad. ¿De acuerdo? ¡Sí! La amistad, ¿qué es eso? Vamos, después de la música, a contarles. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. La amistad es uno de los valores más importantes a desarrollar en la educación de los niños. Se trata del afecto entre las personas que pueden o no tener lazos de familia, de escuela, de hogar. Se puede hacer entre los adultos que trabajan juntos, entre los niños que juegan, que escriben, que van a la escuela. Ese cariño nace y se fortalece precisamente porque nos juntamos. Para aprender sobre el valor de la amistad, es necesario aprender emociones, sentimientos, a vivir con armonía y respeto. Así es como aprendemos a tener amigos. Los niños aprenderán qué es ser amigo, cómo se comportan los buenos amigos y cómo se mantienen las buenas amistades. Que un buen amigo puede ser para siempre. Y para eso es necesario alimentar la amistad día tras día, en la escuela, en el parque, en el vecindario, depende de dónde lo conozcas. La amistad no es solamente entre los que hacen algo juntos, como estudiar. Hay personas que consideran que sus únicos amigos son los que estudiaron en el cole con ellos. Pero no, la amistad es mucho más grandiosa que eso, mucho más allá que eso. El corazón es mucho más amplio y abarca más lugares, más espacios, más tiempos. E incluso puede surgir en cualquier momento. Si no estás con las personas con quienes estudiaste, no pasa nada. Vas a tener nuevos vecinos, nuevos compañeros y con ellos harás nuevos amigos. La amistad hace con que el universo del niño hace que el universo del niño sea más grandioso y más rico. A través de los otros aprendemos de todo y también de nosotros mismos. Los amigos van aprendiendo cada día y con el tiempo saben muy bien evitar peleas, compartir juguetes, escucharse, ayudarse. Incluso en los errores, cuando hacemos algo que no está muy bien, un amigo está allí para contarnos qué pasó con los otros, qué hicimos, y así que nos demos cuenta. La preocupación por los demás, el esfuerzo por hacer cosas útiles en beneficio de los otros, solo por amor, no porque vamos a obtener nada a cambio. La amistad enseña a ser animosos, a sacar a un compañero de una tristeza, a un amigo de un mal momento. La amistad vive del logro y de la alegría de los demás, no solamente de las cosas buenas que le pasan a uno mismo. Invita a los amigos y cuando es invitado por los amigos, entendemos la importancia de compartir, de reír, de sentir la vida juntos, de llorar juntos. También cuando uno tiene un amigo se preocupa si se enferma, si está herido, si no está saliendo bien en clase y nosotros lo podemos ayudar, si pasó algo en el edificio y es un amigo de allí, ¿qué podemos hacer por él? Nos enseña a demostrar afecto y cariño. Sin que nos quede nada por dentro, sin esperar nada a cambio, a abrazarnos, a reírnos, a disfrutar de la compañía de los demás seres humanos. Y los amigos tampoco tienen edad. Puede ser que tengas amigos de tu edad, más pequeños, más grandes, adultos. No importa. La amistad no discrimina. Es fantástica, fantástica, fantástica. Te vamos a recordar el teléfono por si acaso quieres contarnos algo de tus amigos, de tus buenos amigos, algo de lo que tú quieras que hablemos en el programa o conversar con nosotros. 099-657-7004. 099-657-7004. Y también pueden contarnos y les agradecemos las cosas que nos dicen, los comentarios, las palabras. Los halagos, eso también nos gusta. Muchísimas gracias por estar allí. En nombre de todo nuestro equipo, en nombre de todos los que trabajamos en esta emisora maravillosa, haciendo programas de calidad para que lleguen a nuestros oyentes y haciendo nuestro espacio, les damos las gracias. ¿Vamos a música? ¡Sí! Y venimos con más hoy de Los Amigos. La vida es hermosa si siembras amor, si abres tu mano y el corazón, diciendo te quiero, la magia empezó, cambiemos al mundo con esta canción. Son las palabras más bellas, las que destruyen el miedo, gritemos juntos con fuerza, siempre te voy a querer. Contento, qué bueno. Y si estás triste, sonríe, porque tú eres la esperanza, que el mundo sea mejor. Los niños del mundo son niños de Dios, no importa la cuna, no importa el color, por ellos nació esta canción, por ellos tendremos amor. Cantemos juntos. La vida es hermosa, si siembras amor, si abres tu mano. magia empezó. Cambiemos al mundo con esta canción. Son las palabras más bellas, las que destruyen el miedo. Gritemos juntos con fuerza, siempre te voy a querer. Si estás contento, qué bueno. Y si estás triste, sonríe, porque tú eres la esperanza. Sea mejor. Son las palabras más bellas. Te quiero. Las que destruyen el miedo. Te quiero. Gritemos juntos con fuerza. Te quiero. Y siempre te voy a querer. Siempre te voy a querer. Siempre te voy a querer. Siempre te voy. Siempre te voy a querer. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. ¿Por qué son tan importantes los amigos? Hacemos amigos a lo largo de toda la vida. De adultos, de ancianitos, de jóvenes, de niños, hasta los bebés hacen amigos. Porque la vida cambia mucho con la amistad. Es una sensación de afecto muy especial. Los amigos son como nuestros espejos. Son los que nos hacen aprender y conocer otras formas de ver el mundo, de hacer las cosas que nosotros hacemos. Con los años descubrimos que tener un amigo es tener un tesoro. Y que esos tesoros son infinitos. Hay tantos amigos como seamos capaces de hacer. No somos amigos solo de unos o de otros. Hay amigos para salir de campo. Hay amigos para estudiar. Hay amigos para salir alguna que otra vez a un cine. Hay amigos para contarnos las penas. Hay amigos para las penas y las alegrías. Hay amigos para todo. Y hay amigos que tienen muchas de estas cualidades juntas. No hace mejor ni peor uno. No hace mejor a un amigo que sea de más tiempo que uno que acabamos de hacer como amigo. ¿Que tenemos más recuerdos? Sí, pero eso no lo hace ni menos ni más. Los amigos se hacen en cualquier momento de la vida. ¿Y cómo se aprende a ser amigo? Bueno, por lo que los padres, abuelos, profes, transmitimos a través de nuestras vivencias. Si somos amigueros nosotros los adultos, eso enseña a los niños a confiar en los demás y a tener amigos. Si les transmitimos experiencias agradables y buenas acciones con nuestros amigos, ellos aprenderán lo mismo. Si somos padres, tíos, abuelos, profes, que tenemos amigos, serán personas, nuestros hijos, sobrinos, alumnos, que entenderán el valor de la amistad. Aunque claro, un guagüita también puede aprender que en muchas cosas nosotros los adultos estamos equivocados. Hay padres que no tienen muchos amigos, que no confían mucho en las personas, que no se reúnen sino con la familia, que no importa, no quiere decir nada, uno puede tener hasta a su familia de amigos, pero hay cualidades que tienen otras personas que si aprendemos a confiar en ellas también van a ser buenos amigos. Cuando tenemos papis, abues que creen que no hay que confiar en nadie, puede ser que estén equivocados y puede ser que tengan más amigos de los que ellos consideran, a lo mejor como los consideran por el tiempo, que no han sido amigos desde hace mucho tiempo. Cuando se detienen a pensar, se dan cuenta que también han vivido muchas cosas intensas, aunque han compartido menos tiempo que con otros. Es decir, el mundo de la amistad es muy flexible y muy, muy, muy amplio. Hay muchas clases de amigos también. Están, por ejemplo, los amigos imaginarios, que le ocurre a todos los niños por los 2 o 3 años de edad. Y hay amigos que se conservan imaginariamente por mucho más tiempo. Luego están los amigos superhéroes, los fantasmas, las hadas, y otros amigos que nos ayudan a crecer, a entender nuestras emociones, a hacernos más creativos, a decir lo que nos asusta, los miedos, a compartir esas alegrías, esas inquietudes y esos deseos. También es importante conocer, queridos nuestros, que a veces a los adultos no nos gustan las amistades de los pequeños. A veces estamos equivocados, pero muchas veces tenemos razón, porque precisamente tenemos más experiencia. Así que es muy útil conversarlo, en casa, oírnos entre padres y niños. Los amigos son una influencia muy grande en la vida de cada uno de nosotros, y especialmente de los niños. Por eso, los padres, los abues, los profes, los ñaños, necesitamos estar pendientes de quiénes, cómo, cuáles son los amigos de los más pequeños. Los amigos también nos dejan huellas muy grandes. Gracias a ellos aprendemos sobre la justicia, el compromiso, la generosidad, entre muchas otras virtudes y maneras de convivir. Fomentemos y vivamos la amistad, no importa la edad que tengamos, para apoyarnos, para crecer emocionalmente, para aprender a negociar y a relacionarnos. Los niños necesitan ese impulso para hacer amistades con otros niños más allá del colegio. ¿Qué sucede si tenemos pocos o solo un amigo? Hay niños a los que hacer amistad, y también adultos, les resulta más complicado que a otros. Solo necesitamos más oportunidades, conversarlo, entendernos y respetar que cada quien a su ritmo. Si tenemos muchos o pocos, eso no es importante. ¡Vamos a música! ¡Sí! Seguimos con más de nuestro espacio. 099-657-7004. 099-657-7004. Lo que quieran. Quieren hacernos comentarios, hablarnos de sus amigos, de este tema en particular, de otros. Quieren llevarse su libro. Pues solo llámenos a este número. Porque siempre, siempre estamos aquí para atenderles. 099-657-7004. ¡Música! Abrazo de oso, saludo mimoso, abrazo inclinado para los dos lados. Saludo inocente, besito en la frente, abrazo sorpresa, cuidado que pesa. El que abraza y no convida, tiene un sapo en la barriga. Yo sapitos no tendré. Te daré con abrazos y con besos mi cariño expreso para demostrarte eso. Yo te quiero saludar. Oh, oh, oh. Saludo canchero, los cinco choquemos. Saludo pigmeo, abajo te veo. Saludo y te engaño. Abrazo al de al lado, saludo trampita, no ves mi carita, no, no, no. Saludo se araña, ojito y pestaña, saludo de amor, un beso te doy. Oh, oh. El que abraza y no convida, que no sapo en la barriga, yo sapitos no tendré. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Ahora vamos con algunos juegos que hacen que los niños aprendan a ser amigos. Sí, porque a través de los juegos los niños pueden hacer amistades. Te vamos a contar algunos. Son juegos de siempre, pero aquí te diremos cómo ahora los puedes jugar en equipo, precisamente sin competencia, porque cuando jugamos en cooperación, en lugar de competir entre nosotros, fomentamos la creatividad, la risa y la amistad. Que la competencia sea de ti contigo mismo, como mañana lo puedes hacer mejor que hoy, no con tus compañeros. Cada vez más fomentemos los lazos de amistad entre los niños. El primer juego se llama el juego del pañuelo. Los niños se dividen en equipos y por turnos un niño de cada grupo tiene que salir corriendo para tomar un pañuelo. Cuando los de los dos equipos lo toman, hacen un dibujo entre los dos para los dos grupos y se lo muestran. Construcción entre amigos. Es un juego bellísimo. El escondite. Para fomentar los lazos de amistad entre los niños pueden esconderse por parejas o por tríos y ayudar a esconderse. Y el que busca regala una palabra al que encuentra y con esa palabra se va a establecer todo un juego en honor a la amistad. Juegos de balón. Fútbol, balonmano, baloncesto, son juegos que estimulan la participación en equipo. Si los logramos convertir en juegos cooperativos donde todos vamos a ganar, va a ser mucho más colaborativo, mucho más cooperativo y vamos a tener muchos mejores resultados a la hora de hacer amigos. Hay otro juego que se llama el tira y afloja. Se juega en grupo. Varios niños se sitúan en un lado de la cuerda y los otros en el otro. Tiran de la cuerda para conseguir que el otro equipo avance y cruce una línea. Y cuando cruzan esa línea, le regalan al otro una representación de la amistad. Y luego le toca al otro equipo, que lo haremos nosotros, para que cruce la línea y se gane la representación de la amistad. Dígame si no es un juego muy agradable. Y tenemos dos juegos más. El pilla-pilla. Un niño tiene que tocar a los otros mientras ellos corren. Cuando consiga tocarlo, se une a este para pillar a los demás. Un juego de grupo que además estimula a los niños para desarrollar estrategias. Todos se van uniendo. Y como entre todos más somos mejor, mejores estrategias tendremos. Y por último, el juego de las sillas. Se colocan tantas sillas como niños jueguen, menos una. Se va formando el círculo y los participantes se colocan alrededor de las sillas y van girando alrededor de la música. Cuando la música para, se saca una silla, pero en lugar de que se salga el niño que queda sin silla, los niños se van sentando todos en las sillas que van quedando. Es todo lo contrario del juego típico donde solo gana uno y pierden todos los demás. Aquí todos ganan. Pueden llegar hasta las sillas que quieran. ¿Quieren a dos? Ahí se sientan todos. ¿Quieren llegar a una sola? Ahí se tienen que sentar todos. Es un juego muy divertido que estimula la colaboración, la cooperación y el que ganemos todos como equipo, que es lo mismo que pasa en la familia, en la escuela, en la sociedad. Necesitamos aprender a jugar en equipo en donde quiera que estemos para poder tener un mundo más armónico, de mejor convivencia. Bueno, vamos a música para darles algunos otros juegos cooperativos para jugar con amigos. ¿Quién tiene? Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Pues sí, hoy le dedicamos el espacio a la amistad. 099-657-7004. ¿Te has disgustado con un amigo? ¿Lo has sabido arreglar? ¿Lo has aprendido a arreglar? ¿Estás aprendiendo? ¿Qué más has aprendido con los amigos? ¿Te has dejado ayudar? ¿Has ayudado? ¿Has cooperado? ¿Te has dejado que cooperen contigo? ¿Has sentido el valor de ese lazo tan especial que es la amistad? ¿Sientes que puedes ser amigo de cualquier persona que comparta tus intereses, tus valores, o que no comparta algunas cosas, pero que puedan estar juntos para estar en alegría y en armonía? ¿Te has dado cuenta de que la amistad no es solamente con los que estudian con nosotros? Es con muchas personas y vamos haciendo amigos a lo largo de la vida. ¿Te has dado cuenta que puedes hacer amigos de diferentes edades? Ese es el tema de hoy. Gracias por estar en nuestra sintonía. Y este va a ser el último segmento de nuestro programa. Otros jueguitos para cooperar con los demás y sentir el valor de reír juntos y ganar juntos. Cruzando el lago se llama este. Es con grupos de 3 o 4 niños, alumnos, sobrinos, tíos, primos, vecinos. Pueden ser menos, pueden ser más. Depende de cuántos estemos jugando. Se les cuenta que están delante de un lago y no saben nadar. Deben cruzar el lago de una orilla a otra con la única ayuda de 5 piedras, que pueden ser 5 ladrillos o 5 piedras que pueden pisar y moverse. En el momento en que una persona toca con los 2 pies el lago, todo el grupo debe comenzar en la orilla. Entonces así, todos se quieren ayudar para llegar todos al otro lado y logramos nuestro objetivo, exaltar la amistad y la cooperación. Basta de juegos competitivos. Eso no trae ningún buen resultado. En las estadísticas y en los estudios, lo que se ha comprobado es que las personas que no saben trabajar en equipo duran poco en las empresas, tienen altos índices de estrés, pueden llegar a altos cargos, pero sin confiar en los demás es difícil, y cuando llegan allí están muy solos y la vida no tiene el mismo sentido. Las investigaciones han dicho que los abuelitos que tienen amigos viven mucho mejor calidad de vida que los que no lo tienen. Entonces hay que cultivar la amistad y a cualquier edad. Si a meses del balón, se llama este juego, es por pareja, los niños cooperan para trasladar una pelota de un sitio a otro con distintas partes del cuerpo, en pareja. Que no caiga el balón. Entre toda la clase, o entre todo el grupo, o entre toda la familia, golpean un balón de playa o un globo hacia arriba, tratando de evitar que toque el suelo. Todos hacen lo posible para que ese balón no caiga en ningún momento. Es muy divertido y nos ayudamos entre todos. Cruzar el puente. Se coloca una fila de bancos. Los alumnos, los niños, los vecinos, los que estén jugando, los familiares, forman filas a los lados del banco. Y el primero de cada fila camina por los bancos hacia el lado contrario, cooperando con el compañero para pasar a la vez al otro lado sin que ninguno de los dos se caiga. Bello este juego. Y por último, el último juego de hoy se llama Torre de Ladrillos. Todos los que están jugando pueden ayudar para construir la torre más alta de ladrillos de juego de infantil, ¿verdad? De esos de psicomotricidad. Y evitar entre todos que caiga la torre. Esos son juegos que estimulan la amistad, la cooperación, los valores más elevados del ser humano, que evitan que estemos compitiendo entre nosotros, peleando, discutiendo, entristeciéndonos porque gana uno y todos los demás perdemos. Estos son los valores que vamos a estimular en nuestros chicos. Estos son los valores, chicos, que son más importantes de estimular para tener una vida de calidad, una vida muy hermosa, una vida compleja, enriquecida, más que una vida solitaria, de pensar que amigos son pocos, que solo los del colegio, que yo no puedo ser amigo de cualquiera. Siempre se puede comprender a otro ser humano y establecer relaciones más o menos profundas con el otro. Muchas gracias por habernos acompañado un espacio más de nuestro programa. Mil gracias. Todo nuestro equipo, todos los que trabajamos en la emisora, hacemos nuestro gran esfuerzo, maravilloso esfuerzo, para llevar a ustedes nuestra programación de calidad, hermosa, linda, con criterio de convivencia, de humanidad y de armonía. Gracias por ser la parte más importante de nuestro trabajo. Gracias por estar allí cada entrega de nuestro espacio. Mil gracias. 099-657-7004. 099-657-7004. Lo que necesiten, lo que quieran, estamos a la orden para escucharlos, temas que les gustaría, comentarios y, por supuesto, gracias por sus hermosas palabras, por sus felicitaciones y por sus saludos. Me siento feliz. vos tu chupetín nos hace mal cosquillas en la punta de la nariz. Y cuando a casa nos vamos de la mano nos tomamos y no nos separamos para en casa poder seguir. Porque somos amigos, amigos, y en la vida no hay nada mejor que tener un amigo, amigo, y quererlo con el corazón. Porque desde chiquitos crecimos, cuando nos vemos los dos, se nos llena el alma de colores, porque amigos seguiremos vos y yo. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Gracias por habernos acompañado una vez más en Ritmo Cuentos. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Sofía, quien coloca la música, de la primera parte del equipo técnico que la hace Marco René y de todo el resto de nuestro equipo en la emisora de la Casa de la Cultura de Ecuador. Les decimos gracias por habernos sintonizado. Recuerden que si quieren enviarnos un mensaje, 099-657-7004. Esperamos que, como siempre, les haya encantado nuestro programa y que nos envíen los comentarios, lo que ustedes quieran, a este 099-657-7004. ¡Hasta la próxima! Juntos al colegio, desde que somos pequeños. Si me dejan, yo te llevo a donde voy. Fuimos siempre compañeros, compartimos muchos juegos. Yo te quiero con todo mi corazón. Muchas veces peleamos, luego nos reconciliamos, porque a veces mejor para los dos. Entre tantas aventuras y algunas travesuras, yo te quiero con todo mi corazón. Somos amigos, somos amigos. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Gracias por sus hermosas palabras, por sus felicitaciones y por sus halagos. Mil gracias y hasta la próxima semana. Su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.